Buen día, hermanos. Lectura de la palabra de Dios en el libro de Job, capítulo 19. Libro de Job, capítulo 19, versículo 23 al 27. Dice: Ah, si fueran grabadas mis palabras, si quedaran escritas en un libro, si para siempre quedaran sobre la roca, grabadas con cincel en una placa de plomo. Yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte. Y cuando mi piel haya sido destruida, todavía veré a Dios con mis propios ojos. Yo mismo espero verlo. Espero ser yo quien lo vea y no otro. Este anhelo me consume las entrañas. Es palabra de Dios. Hola, buen día a todos. Tengan ustedes paz. En medio de tantas celebraciones, cumpleaños y todo, yo a propósito traje una plantita acá. Porque hace unos 15 días yo estuve hablando de que había visitado la casa de Marcelo y ese mismo día yo fui al fondo de la casa de él y me afané unas semillitas de un árbol. Y las sembré. ¡Voilá! Acá está. Este es uno de los chicos que vino de esa camada. Traje 6 semillitas, hice 6 plantas, salieron todas. Así que este es un rus que se pone primero medio amarillo, después se pone medio coral, después medio anaranjado y termina así en un rojo importante, como debe ser. Este es de un año tiene, lo sembré y tiene un año. Ahí va, ahí en el patio de mi casa. Cayeron en buen terreno, muy bien, muy bien. Ahora, cuando yo voy leyendo la escritura, vayan pensando en esta historia de la semillita porque tiene que ver, por eso la traje como una cuestión motivadora. Nos leyó Leo hoy un impresionante texto del libro de Job, un libro muy antiguo, donde dice que yo sé que yo y no otro lo voy a ver. Aunque mi piel se va deshaciendo y todo, que se escriba esto, dice. Ojalá que aparezca en alguna placa, en algo. Yo sé que mi Redentor vive. Y es una de las primeras enseñanzas serias acerca de la esperanza de resurrección que hay en la Escritura. Así que de eso quiero hablar hoy. Y la predicación va a ser en honor a Tere, que estábamos el miércoles. Y justamente estamos tratando el miércoles el libro La Carta a los Romanos, el capítulo primero. Y hay una gran alabanza al Dios creador. Y nos dice en todo su primer argumento San Pablo que el que se olvida del Dios creador empieza a descender, o sea, va decayendo y hay una perversión en el sentido de que aparece una versión inferior de la raza humana. Vamos decayendo y entre nosotros vamos empeorando. Y todo esto nos guiaba también a entender que la creación glorifica a Dios, la creación revela la gloria de Dios, habla de Dios mismo, y entonces llegamos al tema de la resurrección, de que nuestra salvación no es la salvación del alma. Cuando dije así, la Tere casi se me muere, porque ella es una evangélica así en serio, y entonces ha siempre creído en la salvación del alma. Yo digo, no, es más que la salvación del alma, Tere. Y tiene que ver con la resurrección de la carne, tal cual lo dice el credo. Me metí en un barullo bárbaro, no sabía después cómo salir, y digo, el domingo me voy a tomar un poco más de tiempo y a ver si salimos mejor parados. Lectura de la carta a los Corintios, el capítulo 15. Primer carta a los Corintios, capítulo 15. Es una carta escrita así media, digamos, en un apurón. Hay montones de cosas de corregir en una iglesia que está lejos. San Pablo las va a ir corrigiendo tanto como puede, una por una. Algunas son graves, otras son de funcionamiento, algunas son de cuestiones morales. Y va dejando para el final esta que es una clara corrección doctrinal de lo que llamamos el dogma, o sea, lo troncal de la fe de la iglesia. Y en vez de ponerlo al principio, lo fue dejando como si no fuera tan importante, parece, y ahora le va a dedicar un tramo importante de esta carta. Cuando vayamos leyendo, piensen que este San Pablo ya habló y dijo, la unidad de la iglesia, qué importa, el mensaje del Cristo crucificado y resucitado, el mensaje de la paz interior, de la pureza. Miren que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, les dijo, guarda con la idolatría, cuidado con la Santa Cena, los dones. Trató montones de temas y iba dejando para el final esto, que ahora lo vamos a leer. De todo el capítulo 15, ahí vamos. Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Yo diría, o más o menos firmes, porque andaban ahí medio tecleando los muchachos, pero allá. Mediante este evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Porque ante todo, les transmití a ustedes que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Admito que soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. En fin, ya sea que se trate de mí o de ellos, esto es lo que predicamos y esto es lo que ustedes han creído. Ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso, también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, como primicia de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, después cuando Él venga, los que le pertenecen, entonces vendrá el fin. Cuando Él entregue el reino a Dios el Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder. Porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte, pues Dios ha sometido todo a su dominio. Al decir que todo ha quedado sometido a su dominio, es claro que no se incluye a Dios mismo, quien todo lo sometió a Cristo. Y cuando todo le sea sometido, entonces el Hijo mismo se someterá a aquel que lo sometió todo para que Dios sea todo en todos. Si no hay resurrección, ¿qué sacan los que se bautizan por los muertos? Si en definitiva los muertos no resucitan, ¿por qué se bautizan por ellos? Nosotros, ¿por qué nos exponemos al peligro a todas horas? Que cada día muero, hermanos, es tan cierto como el orgullo que siento por ustedes en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Qué he ganado si solo por motivos humanos en Éfeso luché contra las fieras? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. No se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Vuelvan a su sano juicio, como conviene. Dejen de pecar. En efecto, hay algunos de ustedes que no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza de ustedes lo digo. Tal vez alguien pregunte, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vendrán? ¡Qué tontería! Lo que tú siembras no cobra vida a menos que muera. No plantas el cuerpo que luego ha de nacer, sino que siembras una simple semilla de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo que quiso darle, y a cada clase de semilla le da un cuerpo propio. No todos los cuerpos son iguales. Hay cuerpos humanos, también los hay de animales terrestres, de aves, de peces. Asimismo, hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres. Pero el esplendor de los cuerpos celestes es uno y el de los cuerpos terrestres es otro. Uno es el esplendor del sol, otro el de la luna, otro el de las estrellas. Cada estrella tiene su propio brillo. Así sucederá también con la resurrección de los muertos. Lo que se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Lo que se siembra en oprobio, resucita en gloria. Lo que se siembra en debilidad, resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, también hay un cuerpo espiritual. Así está escrito. El primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente. El último Adán, en el espíritu que da vida. No vino primero lo espiritual, sino lo natural, y después lo espiritual. El primer hombre era del polvo de la tierra. El segundo hombre, del cielo. Como es aquel hombre terrenal, así son también los de la tierra. Como es el celestial, así son también los del cielo. Así como hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. Les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta, y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible, y nosotros seremos transformados, porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible, y lo mortal de inmortalidad. Cuando lo corruptible se revista de incorruptible, y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero, gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Es palabra de Dios. Bien, a algunos esto le aclara, a otros lo sigue confundiendo un poco más. Lo importante, me parece, es que cuando nosotros pensamos en nuestra fe, primero, no es una fe para pasar la vida. Incluye pasar la vida, pero no se agota. Decíamos hace 15 días, esto no es una escuela. ¿Se acuerdan que yo hinchaba un poquito con eso? Esto no es una escuela. Hay montones de escuelas filosóficas. Decíamos vez pasada del budismo. El budismo es una escuela filosófica. Una buena escuela filosófica. Tiene en cuenta montones de las cosas de la humanidad y sabe bastante cómo combatirlas. Pero esto no es una escuela. Nosotros cuando predicamos la fe de Cristo decimos, primero, creo en Dios Padre Todopoderoso. Ahí está, si dan vuelta al cancionero, tienen el credo. Cuando decimos yo creo en el Dios creador del cielo y de la tierra, estoy diciendo mucho. Estoy diciendo, yo no soy el creador, yo soy criatura. Yo no hago salir el sol todas las mañanas, sale, otro lo hace salir. Yo no hago que vuelvan las primaveras, otro hace que vuelvan las primaveras. Yo soy criatura. Yo voy dándome cuenta y adoro al Creador. Ahí empieza una cosa que no es escuela. Eso es otro reconocimiento. Yo soy un adorador del Creador. Empieza una comprensión distinta de mí mismo, de mi papel, de mi fragilidad, de mi transitoriedad en este mundo. Desde ahí empieza una comprensión de mí mismo, de mis limitaciones. Hoy nos hablaba un poquito al principio, otra vez, Blanca, del cansancio. ¿El cansancio qué es? Mi límite. No tengo las fuerzas que quisiera tener. No aguanto lo que quisiera aguantar. No tengo la capacidad de atención suficiente, porque al final me canso, me agoto, me duermo. ¿Qué es el cansancio? Mi límite. Es uno de esos mensajes de, cuidado, Julito, sos criatura. Otro es el creador, vos sos criatura. Tampoco es una escuela esto en el sentido que anunciamos una salvación de Cristo que vino, se hizo hombre, como nosotros, pero murió. Nosotros lo llevamos a la muerte y resucitó. Frase del credo otra vez, ¿qué creen en Jesucristo? Vale machetearse, den vuelta el cancionero, a ver. Y creo en su Hijo Jesucristo, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos. Esa es nuestra fe. No es una escuelita, es un anuncio. Si nos ponemos en el lenguaje específico, es el querigma, el anuncio de la iglesia, que dice, estas son las cosas que Dios te revela para que las creas. Que Cristo vino, vivió entre nosotros, murió crucificado, fue sepultado, descendió a los infiernos, subió a los cielos. La resurrección, ¿tiene que ver conmigo la resurrección? Sí. Aquí trajimos la plantita a propósito. Yo no sembré una plantita. ¿Qué sembré? Una semilla que tenía otro tamaño, otra forma, otros componentes. Ahí está, mírela. El misterio de la semilla todavía nos sigue asombrando. Todavía hay algo ahí que nosotros no manejamos. Nosotros modificamos las semillas, pero no podemos fabricar una. Nosotros le hacemos cambio, porque tenemos eso del creativo, ¿no? La pintamos de otro color, la hacemos más resistente a una cosa, a otra, al frío, a la plaga. Le ponemos, ahora habrá seguramente ruz mezclado con pescado, si usted quiere, o ruz mezclado con durazno, o ruz mezclado con ojo de mosca. Y servirá o no servirá para nada. Pero nosotros no somos los creadores. Nosotros tenemos una vida dada, pero también creemos en la resurrección. No solo creemos que Cristo resucitó. Nuestra fe en la resurrección nos abarca a nosotros. Hablamos de tu resurrección. Porque la salvación de Dios no es solo de la salvación de tu alma. Y ahí yo quería poner un poquito de fuerza sobre esto. Mucho hemos oído acerca de la salvación del alma y ocurre que nosotros nos hemos despegado de la creación. Una cosa la creación y otra cosa somos nosotros. Cuando vino la revolución industrial, que nos apoderamos más de la creación y la explotamos hasta estos límites de hoy, pero nos apoderamos de una manera y esta es la creación y yo soy el Señor de la creación. Y la iglesia calladita la boca por 200 años. Interesante esto. Porque nos apoderamos, la dañamos. Dice, ya San Pablo decía en esta carta que estamos estudiando de Romanos, la creación gime, llora. Interesante eso. Y nosotros como del lado de afuera. Decíamos también que tuvo que venir un inglés vino, que llegó hasta nuestras costas patagónicas y nos vino a complicar la vida. ¿Cómo se llamaba? Darwin. Carlito Darwin. Y nos vino a decir un par de cosas muy molestas. Él decía que no estábamos tan lejos de la creación. Es más, dice, a mí me parece que ustedes vienen medio cerca de los monitos, ¿eh? Le saltamos a la yugular. le queríamos cortar también la carótida. Y se nos escapó el tipo. Él no lo hacía de ateo, al contrario, era un hombre seducido por la creación. Y sin embargo nos obligó a repensarnos a nosotros mismos, de ver que nosotros somos parte de esta creación. Por algo nos llamamos humanos, que quiere decir hecho de tierra, de humus. Por algo somos humanos. Y desde allí nos fuimos repensando otra vez. Nos tomamos tiempo, somos pendulares, vamos para allá. Ni hay Dios. Después otro dice, ¿cómo que no? Dios está presente en la evolución de la creación. Hemos hecho de todo con esto. Lo cierto que sirvió para herirnos un poco, para provocarnos. A ver, ¿y no será que vos sos parte de la creación? ¿Y no será, decía alguno, que cuando Dios le mandó a Noé en su salvación ocuparse de todos los animales, ¿no será que todavía tenemos que ocuparnos de la salvación de todo esto? ¿No será que aquel mandamiento del Génesis decía, yo te puse sobre el huerto del Edén para que trabajes en él y lo cuides? ¿Dice así? ¿Dice eso? Puso Dios al hombre en el jardín del Edén para que lo cuidara y lo labrase. ¿Dice así? Bien. Nos olvidamos de ese mandamiento, pero nunca fuimos relevados de ese mandamiento. Todavía sigue vigente. Solo que eso de cuidarlo. ¿Pero cómo cuidarlo? ¿Qué voy a ocuparme yo de los glaciares? Los glaciares que se cuiden solos. ¿Qué voy a ocuparme yo de los océanos? Del aire, de la tierra, de las plantas, de los bichitos, de los animales. Sí. Te puse para que lo cuides. ¿Por qué? Porque la salvación no es meramente la salvación de tu alma, sino tu salvación. Y cuando decimos es tu salvación, tu alma, tu cuerpo, tu espíritu, tu mente, todo el que sos vos se salva. Todo. Y la salvación de la creación es la salvación de la creación. Porque Dios es el creador de todo. Dice Juan, dice, yo vi cielos nuevos y tierra nueva. Yo que pensé que estaba todo perdido y resulta que había salvación. Esto de hablarnos de la resurrección es reconsiderar tu trato con el cuerpo, con tu cuerpo. No es entonces casual que en esta carta se haya dicho, muchachos y chicas, el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Todavía no iba a hablar de la resurrección, pero el tipo ya tiraba una fichita. Dice, tu cuerpo es templo del Espíritu. Dios habita en este cuerpo. A mí me da un poco de cosa cada vez que dicen cuando alguien muere. Dice, bueno, de última, esto es solamente un envase que no sirve para nada. Digo, momentito. Cristo murió por mí. Por mí. Por mi alma, por mi cuerpo, por mi mente, por mi espíritu, por mi ser, por mi interioridad, por todo el Julio. Así que esto es de Dios. Fuimos hechos a imagen de Dios. Y este Job que dijo esa cosa maravillosa, dice, yo sé que mi Redentor, el que me va a redimir, el que pagó por mí, vive y yo voy a volver a verlo. Tremendo eso. Yo quisiera que volvamos a pensar en este cuerpo. No solamente en el cuerpo de tus células, de tus tejidos, sino en qué hace tu cuerpo arriba de este planeta. Lo cual, si nosotros le damos una vueltita más de tuerca, dice, bueno, entonces esto tiene que ver con todas nuestras relaciones, con el medio en que vivimos, las relaciones de la alimentación, de la higiene, de la justicia de la alimentación, de cómo se administra este mundo todavía. No, para, Julito, no te metas con los negocios. ¿Cómo no? ¿Cuál de todos los campos que hay en el mundo no es de Dios? ¿Hay alguno? ¿Alguno de todos los ríos que corren no es de Dios? ¿Alguno de los mares no es de Dios? Recomprender esto nos va a ayudar a entender soberanía de Dios sobre la creación, salvación de Dios sobre la creación, administración presente de la creación de Dios. Chin, chin, chin. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que empezar a considerarnos otra vez. Nosotros somos de los que resucitan, chicos y chicas. Nosotros somos de los que resucitan. Por tanto, estaría bueno que tengamos conductas como de los que resucitan. ¿Sí? Si vos tenés solamente 20 pesos en el bolsillo, solo 20 pesos, que hoy no es nada 20 pesos, ¿eh? Y lo vas a mirar y lo vas a querer cortar en tajada finita para que sirva para 20 cosas, pero claro, para mucho no sirve 20 pesos. Entonces vos ves a alguien que está en el semáforo vendiendo un jazmín, dices, ¿qué me voy a gastar los 20 mangos en un jazmín? Ni loco. Y hay otro que te pasa a manguear directamente, ¿qué le voy a dar los 20 mangos? Ni loco. Y así hay montones de cosas, te venden un alfajor, 15 pesos un alfajor. ¿Quién se le ocurre 15 pesos un alfajor? No. Entonces cada cosa vale muchísimo. Pero si vos sabés que acá tenés en el bolsillo 20 pesos, pero en el otro bolsillo tenés 300, y en tu casa tenés 1000, y el mes que viene vas a volver a ganar un sueldo completo, entonces ya todo eso mismo no es igual. ¿Por qué no comprarme un jazmín? ¿Por qué no llevarle un jazmincito a casa? ¿Por qué no comprar un alfajor? ¿Por qué no darle un mango al pibe que está mangueando en el semáforo? ¿Por qué no? Es otra cosa. Porque sabés que tenés otro resto. Los que resucitan son menos amarretes. Tienen otro resto. Los que resucitan se entregan de otra manera. Porque tienen mucha vida. Eterna. Entonces consideran las cosas que van ocurriendo de otra manera. No es tan fácil sacar de las casillas a un tipo que resucita, porque sabe que hay otros instantes. No todo depende de este instante presente en que me vi ofendido, herido, lastimado. Porque yo soy de los que resucitan. Este instante pasa y yo lo voy a considerar dentro de todo el contexto grande de la vida y de los planes de Dios para mi vida. Así que esta ofensa de hoy no era tan grande. ¿Se entiende? Porque nosotros somos de los que resucitan. Entonces, reconsideramos el instante presente a la luz de todo lo que tenemos. No de los 20 mangos, sino de los 300 mangos, de los 1000 mangos y del sueldo del mes que viene. ¿Se entiende? Entonces, el sentido de resurrección te obliga a reconsiderar tus conductas presentes. La generosidad de tu vida, tu entrega, tu capacidad de ofrecerte y de no negarte a los planes de Dios. Porque somos de los que resucitan. San Pablo dice, si fuera esta vida todo lo que tenemos, somos unos salames. No dice salame, pero más o menos. Somos los tipos más dignos de lástima de todo el mundo, dice. Porque no captamos eso de la eternidad. Así que esta lectura es para decir, ya sé que vos no ves la eternidad. Pero hay que ver la plantita en la semilla. Si llegamos a ver la plantita escondida en la semilla, mamma mía. Yo tengo un rus como esto plantado en la puerta de mi casa. Que ya está más grandecito, ¿no? Y ya echó sus semillas. Y yo lo sembré igual que este. Y el tipo ya está fructificando. Se la creyó. Encontró un lugar. El tipo salió para arriba. El sol empezó a venir y ahora sacó semillas nuevas. ¿Por qué? Dijo, y vale la pena. Yo no te pido que veas la planta, ¿eh? Es fácil ver la planta. Lo que te pido es que veas la semilla. Allí está el secreto. Entonces, las palabras finales de Pablo, que son medio encriptadas, ¿eh? Miren lo que dice al final. Entonces, sí, dice, la muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado. El poder del pecado es la ley. Y el tipo te va a volver a agarrar tu santidad. Va a estar condicionada a tu capacidad de captar tu resurrección. ¿Va de vuelta? ¿Va de vuelta? Tu santidad, tu capacidad de vivir más y más santamente, va a estar ligada, condicionada a cuánto creas en serio de tu vida eterna, de tu capacidad de resurrección. Porque la desactivás, le sacás el aguijón, le sacás toda la fuerza que tiene el pecado y la ley porque la mirás desde otro lado. ¿Se entiende? La muerte es devorada por la victoria, porque la vida triunfó. Entonces, en lugar de estar desesperado por el instante, empezamos a considerar las cosas con un guiño de eternidad. Entonces, bueno. Esto decía Lloyd-Jones cuando analizaba el Salmo 73 y todos los líos y problemas de la vida y todo. Dice, si uno puede frenar un cachito nomás y considerar el instante a la luz de la eternidad, del amor presente de Dios y de los planes de Dios para la totalidad de la vida, entonces el instante presente cobra otra dimensión. Es mucho más cercana a la victoria, mucho más cercana. ¿Oramos por nosotros? Bendito sea tu nombre, Señor Dios, creador del cielo y de la tierra, y que lo sostenés con la fuerza de tu palabra. Nosotros estamos aquí, en el cielo y en la tierra, sostenidos por tu palabra. Nos ha sido predicada y la hemos creído. Y rogamos, Señor, rogamos que nos reveles íntimamente estas cosas. Ayúdanos a ver la semilla, Señor, a captar esto que tiene tantísima fuerza, pero que nos cuesta tanto captarlo y vivirlo. Llena nuestro corazón de eternidad. Revelanos ese poquito, ese instante de gloria, esa chispa de eternidad que hace cambiar los días, los meses y los años. En Cristo Jesús, así rogamos. Amén.